hice mis maletas, me voy al lugar que has preparado para mí. Cerca de tu gloria, rodeado de tu paz, hoy quiero estar. Con un deseo ardiente estoy aquí, trayendo una alabanza de mi interior, dándote la gloria, cantando con el alma y corazón. En tu presencia se diluyen mis problemas, por más fuerte que sea la tormenta, hallo paz. Maletas, me voy al lugar que has preparado para mí, cerca de tu gloria, rodeado de tu paz, hoy quiero estar. Con un deseo ardiente estoy aquí. De mi interior, dándote la gloria, cantando con el alma y corazón. En tu presencia se diluye.